UVN Noticias. Actualidad con enfoque social. Hola, feliz tarde de martes. Le acompaña Noelia Alfaro y de inmediato escuchamos la información más destacada. Defensores y defensoras del bienestar animal continúan con las medidas de presión para que se apruebe el proyecto de ley que impone penas de cárcel a quienes incurran en actos de maltrato. Aunque la semana anterior el Poder Ejecutivo desconvocó otra vez el proyecto de las sesiones extraordinarias, las personas y organizaciones que impulsan la iniciativa insisten en que es necesaria y que falta muy poco para que se convierta en ley. Juan Carlos Peralta, de la Asociación ABA Animal, explicó a UVN Noticias que los sectores más sensibles a la aprobación del proyecto son los de producción y experimentación. Sin embargo, tras las negociaciones, confían en tener una iniciativa de ley sólida. Las tres áreas más sensibles principalmente que tenemos es experimentación, producción y la parte taurina. O sea, esas tres áreas son muy sensibles. Esperamos que los acuerdos, que los señores de las cámaras, los representantes de los diferentes grupos, que en las cámaras de negociación dieron su palabra y aplaudieron el consenso, respeten su palabra como caballeros. Porque el movimiento animalista en todo momento ha mantenido su palabra. Tal vez somos los que más hemos cedido. Porque eso sí, no queremos una ley para perros y gatos. No es especista. Queremos una ley integral. Peralta destacó que es necesario tomar medidas, pues el maltrato hacia los animales es síntoma de una sociedad cada vez más violenta. Y esto es lo que nos enteramos en medios, porque todo lo que no nos podemos enterar, todo lo que no es denunciado, entonces ya es hora. Aparte de eso, esto también, este tipo de violencia, demuestra que en nuestros hogares hay maltrato, porque este tipo de hombres van a agredir a su esposa, van a agredir a sus hijos, esos hijos van a aprender a agredir, van a llegar a la escuela a agredir a sus compañeritas, a agredir a sus compañeros, y es toda una cadena de violencia. Por ser un proyecto que contempla penas de cárcel y otros castigos de índole penal, se realizaron revisiones exhaustivas. En la actualidad, el proyecto solo está a la espera de ser convocado nuevamente y discutido en comisión. Para conocer más opiniones y casos relacionados con esta ley, le invitamos a ingresar a nuestro sitio www.vocesnuestras.org. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y así terminamos esta segunda emisión de UVN Noticias de hoy martes 24 de febrero. Siga en sintonía de IQ Radio y recuerde que nos escuchamos mañana nuevamente minutos antes del mediodía. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.